decir fácil cumplir. Fácil suplicar, fácil enredar. Fácil jugar, fácil destrozar. Fácil torturar, fácil decir, fácil cumplir. Fácil suplicar, fácil enredar. Te quiero. Fácil jugar, fácil destrozar.